corrido, señores, en su presencia. En la barra de Chautengo se murieron los Valencia, los ha matado el gobierno porque tenían sus pendencias. El día 5 de abril la fecha no está olvidada. Con los hermanos Gallardo cayó la motorizada al barrio de Pico el Monte, donde Valencia paseaba. Al otro lado de la barra, donde Valencia vivía. Murió Fernando Lorenzo, porque según las debía, a las 5 de la mañana lo mató la policía. Empezó la balacera, todo se atemorizó. Chayo tiraba de adentro y a un policía se mató, y al comandante del grupo que hasta su rifle dejó. En las arenas del mar, a donde estaban tirados, un policía les decía: Gallardo, ¿a qué hora nos vamos? Yo de aquí no me levanto hasta no verlo quemado. Vieron salir la humadera cuando lo estaban quemando. Sisto Ramos se salió con su 06 tirando, 6 balazos recibió de los hermanos Gallardo. Gonzalo, que a Chayo lo habían matado, se dirigió hasta el cuartel a pedir varios soldados. El coronel le contesta: yo no puedo acompañarlo. Gonzalo se retiró, pero ya muy enojado. Salió Demetrio a decirle: ¿a qué vas pa'l otro lado? Sabes que son los sobrinos los que mataron a Chayo. Ese Astroberto Gallardo, hombre que no debía nada, en el punto de las horquetas le dieron su balaseada. Que recuerde a los Valencia, lo que se debe se paga. Ya me voy a despedir, señores.